¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? ¿Cómo van vuestras criptomonedas? ¿Habéis ya pagado la hipoteca? Yo no. Y yo no porque somos gente razonable. Si yo supiera el futuro... Bueno, voy a contar cómo comenzó todo esto. Ayer por la tarde, no es ayer cuando escuchéis este podcast, pero fue el miércoles por la tarde, recibo un mensaje de audio del señor Andrés Ramos, que me dice: señor Converso, ¿has visto cómo está el Dogecoin? Porque recuerdo que tú compraste, y es que él y yo compramos Dogecoin a la vez, ¿no? Yo no sé cuánto compró él, creo que fue poco, en mi caso también, pero yo compré 100 euros en Dogecoin. Estoy formando una cartera de criptomonedas, pero con dinero, con poco dinero. Es decir, ahora mismo tengo 1.100 euros en Bitcoins, tengo 100 en Dogecoin y 100 euros en Ethereum. ¿Mi idea qué es? Yo, mi idea es, hasta dentro de 10 años no lo miro. Sé que esto es difícil, porque tener inversiones y no mirarlas, pero es que ya tengo inversiones en cosas normales, quiero decir, en ETFs y en acciones y en plan de pensiones, y sé lo que es mirarlo todos los días, y eso no sirve para nada, nada más que para ponerte nervioso y tomar decisiones erráticas y decisiones equivocadas. Así que cuando el señor Ramos me dice: Converso, mira el Dogecoin. Joder, en ese momento abro la aplicación de Binance, que por cierto, en las notas del podcast tenéis un enlace para daros de alta. Y enlace patrocinado, pero... Y me dice que tengo el doble de Dogecoins, que donde tenía 100 euros, ahora tengo 206 con no sé cuánto, algo así. Digo, madre mía. Y ahora es cuando se produce un fenómeno interesante. El tema de criptomonedas se está volviendo loco, pero yo tengo una teoría, es decir, desde mi ignorancia. La teoría es que nadie sabe lo que va a pasar. Es decir, yo escucho a gente en TikTok, escucho al Sergio este, a este señor, a mi paisano, que es un máquina, que es un tío que te lo argumenta todo, que te da muy buenos consejos, pero en el fondo nadie sabe lo que va a pasar. Si la gente supiera lo que iba a pasar, o sea, si yo supiera que el Dogecoin iba a subir al doble, sabéis que es lo que hubiera hecho yo, ¿no? Me hubiera ido al banco. O sea, primero hubiera cogido todos mis ahorros. ¡Pum! Luego me hubiera ido al banco, hubiera pedido un préstamo personal o una ampliación de la hipoteca y hubiera metido 30.000 euros. Hubiera esperado, hubiera transformado los 30.000 o los 100.000 o los 500.000, si el banco me da medio millón de euros, lo hubiera transformado en un millón de euros, hubiera pagado el préstamo y me hubiera quedado con las ganancias. Pero es que nadie sabe el futuro. Porque si de pronto empiezas a tener corazonadas de hoy, esto va a subir, esto lo explica muy bien Sergio, el miedo a quedarse fuera, ¿no? El miedo a quedarse fuera. Uy, está subiendo, ¡pum! Lo compro. Y de pronto se desploma y has metido tus ahorros. Los has perdido. Has pedido un préstamo. Bueno, ahí ya sí que has metido la pata con todo el equipaje. Bueno, ¿sabéis qué he hecho? Lo he mantenido. Y si ahora baja, la gente dirá, Converso. Bueno, aparecerán los cuñados de internet diciendo, tenías que haberlo vendido, no sé qué. Pero amigos, que estoy pensando en 10 años. Entonces, 10 años, y en 10 años, si queréis, hablamos. Y me dices, Converso, tenías que haberlo hecho, ¿o no? ¿Por qué? Porque, en mi opinión, a 10 años... el Bitcoin, creo que Sergio va a tener razón, el Bitcoin va a pegar una subida espectacular. Pero esto no es un consejo de inversión, ni yo soy un experto, esto es una corazonada. A lo mejor no pasa eso, a lo mejor el Bitcoin vale cero y mis mil y pico euros se transforman en nada. ¿O no? A lo mejor aquello pega una subida y mis mil y pico euros se transforman en 5.000. Y entonces dice, jo, ojalá me hubiera metido 10.000. Ya, tío, no. Pero ¿y si pierdes 10.000 euros? ¿Cómo te quedarías? ¿Qué cara se te pondría? En fin. Bueno, yo no quería hablar de criptomonedas hoy. Hoy yo quería hablar de coches eléctricos, porque es una cosa que me gusta mucho. Cuando me saqué el carnet, lo primero que hice fue darme de alta en todos los servicios eléctricos de car sharing, de coches compartidos de Madrid. Me di de alta en EMOV, que ahora se llama Free to Move. Probé el Citroën Zero, que es un coche de cuatro plazas ligero, muy pequeñito, un poquito potente, cutrecillo. Me di de alta en CityCar, probé el Renault Zoe, un pedazo de coche. Un coche cómodo, moderno, potente. O sea, el típico coche eléctrico que tú estás en un semáforo, tienes ahí a un Audi de 60.000 euros a tu lado y tú le pisas y te cargas a quien sea. Porque es que va, tiene un nervio clásico de la respuesta de un motor eléctrico. Probé el Kia Niro híbrido, un coche maravilloso, un coche comodísimo. Tengo muchísimas ganas de hacer un viaje largo con el Kia Niro. Y luego ya, más adelante, cuando Free to Move amplió su flota, he probado el Peugeot eléctrico, que es un coche precioso, comodísimo, con detalles extras y un coche maravilloso. Por cierto, anécdota singular. Cuando salió el Peugeot eléctrico que sacó Free to Move, bueno, yo les mandé un correo electrónico a los de Free to Move y me ofrecieron un día. Yo les dije, mira, voy a hacer esto, igual que en su momento otras empresas de coches compartidos me respondieron a mi llamada. Entonces yo les escribí, súper amables, me dijeron, ¿cuánto necesitas? Yo siempre soy de los que pido poco. Pedí un día y me dieron un día. Me dijeron, dame tu cuenta, me metieron saldo, dice, mira, tienes un día, el saldo que te hemos metido, dime qué fin de semana, porque solo lo vas a poder gastar ese fin de semana. Bueno, lo tuve, y luego yo, el coche lo fui usando por el día, fuimos a comprar, llevé a mi mujer al trabajo, y luego quedé con mi buen amigo Ander, a quien mando un saludo, que es un seguidor de este podcast, estudiante de Derecho en Sheffield, que ya ha estado aquí en el podcast y en un directo en YouTube. Y le dije, tío, vamos a probarlo y así lo pruebas tú también y me echas una mano. En realidad lo que le pedí fue ayuda porque yo quería grabar planos del coche mientras él conducía. Total, que él, por cierto, él se sacó el carnet de conducir en la misma autoescuela que yo. La única diferencia es que él tiene bastantes menos años que yo. Y nada, pues estuvimos y luego estuvimos juntos. Ahí una de las cosas que me di cuenta que me estoy haciendo mayor. Me monté en el coche con Ander, empecé pues a probar el coche, ¿no? Y probar la aceleración, las rotondas, me puse malísimo. O sea, el liquidito, el gusanito del oído, el líquido este que está en el oído, que dicen que se espesa cuando te haces mayor, qué malito me puse. Que luego Ander me dijo, venga, ahora soltamos el coche y él tiene un Honda, él tiene un cochazo chulísimo. Dice, vamos a probar mi Honda y lo pruebas tú. Mira, estaba tan malo que dije, mira, me voy a costar. Estoy malísimo. Además, tenía cosas que hacer, que también es verdad. Y no lo probé. Bueno, ahora hay dos coches que quiero probar. Uno es el Honda. El Honda eléctrico, que es el típico vehículo urbano, que está chulísimo. El Honda E. Honda E con la letra E de electricidad. El Honda E es, pues eso, un vehículo de... que aunque he visto por ahí un análisis y dicen que es más grande de lo que parece, porque tú ves los renders y los vídeos y dices tú, esto es un vehículo de cuatro plazas muy urbano, pero por lo visto es más grande de lo que parece y súper cómodo. Un eléctrico que acelera de 0 a 100 en 8,3 segundos, con una autonomía de 222 kilómetros, una carga en 31 minutos, la carga de las baterías del coche, muy Mac, muy limpio, muy minimalista, con los tiradores ocultos, no tiene retrovisores. Esto es una cosa muy, muy curiosa de este coche. No tiene retrovisores laterales, lo que tiene son cámaras. Y luego tú en el interior del coche, el panel del coche que está hecho con maderita, es súper cómodo, es muy bonito. Mira que a mí me gustan los Tesla, pero a mí el interior del Tesla no me parece lo más bonito del mundo, porque es un iPad gigante y no tiene más. Digamos, todo el frontal es pantalla. La parte de... tiene como dos pantallas a los lados, que son los dos retrovisores, que son pantallas. Una pantalla con los indicadores de velocidad, testigos electrónicos, bueno, testigos electrónicos, en fin, iconos de estado del coche, y luego tiene otras dos pantallas a la derecha, uno con el multimedia y no sé qué, y otro con una especie de agenda de teléfono, o sea, tiene dos pantallas que puedes, todo táctil. El interior, si podéis verlo, es chulísimo, muy, muy bonito, me encanta. Tiene sistema de aparcamiento, Vienen 5 colores y está muy espacioso, muy futurista, y tengo muchísimas ganas de probarlo. Bueno, estoy en contacto ya con Honda. Los de redes sociales me han derivado atención al cliente y tal, a ver si me pasan con marketing y si pudiera escuchar, si pudiera probar, aunque me lo dejaran 2 horas o 3 horas, me encantaría probar el vehículo. Y luego hay otro vehículo que es un vehículo car sharing. Esto es muy interesante. En Facebook me apareció publicidad de una empresa que se llama Link & Co. Link & Co. Que te pones a leer la página y realmente no sabes muy bien qué es. Es un servicio de coches compartidos, de alquiler por meses, alquiler más eventual o de compra de coches. Pues es todo. O sea, esta gente son fabricantes. Fabricantes suecos. Esta gente son de Gotemburgo. Y estos tíos han diseñado un SUV, un híbrido enchufable, con 69 kilómetros de autonomía eléctrica y un precio que ronda los 40.500 euros con IVA. Está fabricado en Yuzhou, en China, y son, pues, SUV de tamaño mediano. No voy a leer las especificaciones. Un coche con electrónica, asistentes. A ver, no es un Tesla, pero un coche muy moderno, con todos los extras, bien sincronizado con el teléfono móvil, muy chulo. Tienen la opción de car sharing, que una opción es abono mensual, 500 euros al mes, que aquí es cuando alguno dirá, ¡ala, 500 euros, qué caro, si a mí un renting me cuesta! Sí, tenéis razón, chicos, ya, tranquilos, sentaos. 500 euros lo puedes compartir con familiares, no tiene permanencia y puedes cancelarlo en cualquier momento. También te da la opción que si, digamos, alquilas un mes el coche, lo puedes compartir con otros miembros del club, porque esto es una especie de club donde tú te das de alta como miembro y te ahorras dinero. Los 500 euros mensuales incluyen 1.250 kilómetros al mes. Los kilómetros no consumidos se arrastran, incluye seguro, mantenimiento, etcétera, y también puedes comprar el coche. Bueno, esta gente creo que, claro, también creo que van a abrir clubs en España y mantenimiento. Porque claro, el mantenimiento de estos coches creo que te lo dan ellos mismos. O sea, esto es una especie, como decía una página holandesa que leí con el traductor de Google, obviamente, son una especie de Netflix de coches. Así es como lo vendía la página holandesa. Un Netflix de coches. Y esto es interesante, ¿no? Y ahora es cuando viene la reflexión de Converso. Tú antes comprabas películas, ahora pagas una cuota mensual y ves muchas películas y series. Tú antes comprabas un coche y ahora, en lugar de comprar el coche, pues tienes renting, tienes car sharing y muchas opciones. En ciudades grandes como Madrid, bueno, Madrid, Valencia, Barcelona, y poco a poco en cada vez más ciudades, tienes flotas de coches de empresas que te alquilan los coches por minutos, por días, por meses, por lo como quieras. De hecho, me contaban en mi autoescuela que cada vez más los de la autoescuela le preguntaban a los alumnos, bueno, ahora que te has sacado el coche, te has sacado el carnet, te vas a comprar un coche, y decían, no, es que yo vivo en Madrid, yo voy en metro, en autobús, para todos lados, y luego ya si un fin de semana quiero irme por aquí, por allí, pues ya me alquilo un coche. Y la verdad es que los alquileres de coches no están nada mal de precio. ¿Hay intenciones ocultas en todo eso? Yo creo que sí, obviamente. Las empresas están para ganar dinero. O sea, la empresa no quiere que tú capitalices. La empresa no quiere que tú seas propietario. Tú quieren que seas cliente, quieres que sean arrendador. La pregunta ¿es más conveniente comprar un coche o alquilarlo? Pues yo creo que en el tema de coches hay mucha gente, y eso se lo comentaba el otro día a un tío que conozco, que no conocía nada de este mundillo del car sharing, y este me contaba lo siguiente, me decía este tío, es un tío que vive en mi barrio y trabaja en mi barrio, o sea, va andando a trabajar. Tiene un coche diésel y lo utiliza algunos fines de semana para coger el coche y visitar a una tía que la tiene en un centro de mayores, en un geriátrico. Y luego alguna cosa más, que se iba al Carrefour, que se iba a comprar y tal. Y me contaba que había tenido una avería Porque, claro, los coches diésel tienen una pieza que tienes que hacerle kilómetros, si no se obstruye, y tienen que hacerte una limpieza del... Se me ha olvidado el nombre. Bueno, lo que sea. Del catalizador o cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, los que tengáis coches diésel, pues ya sabéis. Entonces, claro, le dijeron, mira, es que tienes que coger el coche, acelerarle, darle caña, porque si no, esto se te va a obturar y el arreglo, pues obviamente, todas estas cosas de taller son caras. Yo le dije, mira, es que a ti, lo que me estás contando, tú eres la típica persona que no necesitarías un coche. Y me dice, hombre, pues no, la verdad es que a veces me pregunto que para qué quiero coche. Y le dije, tienes esta opción. Es que a lo mejor pagas 50 euros, que más o menos un día entero son 50 euros lo que cuesta alquilar un coche eléctrico, y el día que lo necesitas, 50 pavos. O sea, a gente así, urbanitas, que se mueven en transporte público y que hacen un uso del vehículo muy ocasionalmente, yo creo que ellos sí salen beneficiados. Porque un coche que está de lunes a domingo en la calle aparcado, estás perdiendo dinero y estás gastando el coche en sí, que un coche no es barato, más seguro, más impuesto de circulación, mantenimiento. No son baratos. Acarrea más mantenimiento. Entonces, gastarte 50 euros o comprarlo por horas. Porque yo, por ejemplo, del centro de Madrid a mi casa, yo estoy en la oficina. Cuando voy a mi casa y a veces cojo un coche eléctrico porque voy cargado o porque no me apetece coger el metro, ahora con la pandemia, pues muchos días no me apetece coger el metro, a mí me cuesta 8 euros. Si además te sacas bonos, que esta gente tiene ofertas que dices tú, cómprate 50 euros en bono y te damos... Y yo he cogido ofertas buenísimas de que te daban, pues por 50 euros a lo mejor, o por 100 euros te daban 150 euros. O sea, te daban un montón de saldo. Pues sale a cuenta, ¿no? Por otra parte, lo que pienso es que con todo esto de la huella de carbono, la contaminación, los impuestos van a subir y también van a mejorar este tipo de cosas. Así que la cuestión es, ¿vamos a ver más coches eléctricos? Sí, pero yo creo que la inversión va a estar sobre todo y especialmente en el tema de flotas. El caso de Amazon. Amazon ha invertido 700 millones de dólares en comprar furgonetas de reparto Rivian. ¿Por qué? Pues yo creo que por una decisión económica. Es decir, seguro que Amazon está muy concienciada con el medio ambiente, pero seguro que los costes pues son sensiblemente inferiores. Es decir, el tráfico por furgoneta, el tráfico con vehículos comerciales se ha disparado. El otro día leí una noticia de la DGT diciendo que se había multiplicado los accidentes de tráfico con furgoneta. Claro, porque hay muchísimos más repartidores entregando paquetes. Y el otro día leía un artículo en la página de Edans, el Enrique Edans, que se compró un Tesla, y él estaba haciendo las cuentas de lo que se había ahorrado en combustible. Y estábamos hablando de unos costes sensiblemente inferiores. A ver, decía, se había gastado en cargar las baterías de su Tesla 300 euros, cuando si en recorrer esos mismos kilómetros hubiera tenido que echar combustible, se hubiera gastado 2.000 y pico euros. Bien, es un gasto que es importante. Ahora, en un vehículo de transporte comercial o de transporte público, ni te digo. Yo últimamente estoy viendo bastantes Tesla en Madrid, taxis Tesla. Sí, por supuesto, he visto coches de Uber y lo comenté hace tiempo, ¿no? Que hay algunas flotas de Uber que utilizan Teslas. Pero también estoy viendo taxistas que son, en el fondo, un taxista es un autónomo con Tesla. He visto dos ya. Y el otro día en el canal de YouTube de Saúl no sé quién, este ingeniero que tiene un Tesla y que habla bastante de Tesla, pues entrevistaba a un taxista que tiene un Tesla, hablaban de costes, el hombre estaba súper informadísimo y súper concienciadísimo, ¿no? Diciendo que a él le interesaba que tenía que pasar menos ITV, que el coche tenía menos mantenimiento y que, por supuesto, con su tarifa de discriminación horaria, pues gastaba menos en cargar su taxi. Y que además a varios compañeros del sector les había hecho los números, les había dicho, mira, esto no es una fanfarronada, te hago los números. El tío le hacía los números, los convencía y ya tenía un buen dinerito con los enlaces referidos que Tesla también tiene un sistema de member get member, con lo cual el tío ya tenía un dinerito por los Teslas que él había estado mediando a la hora de ofrecérselo, de venderle la idea a sus compañeros taxistas. Así que vamos a ver más vehículos eléctricos. El tema de la conducción autónoma todavía le queda tiempo. Llegará sobre todo con los camiones de media y larga distancia, no con los camiones de reparto de proximidad. Llegará a las ciudades, todavía le queda mucho que tardar. Aunque yo también pienso, digo, mira, la que se ha liado con las vacunas, que de pronto a lo mejor en Estados Unidos, de 39 millones de personas, 6 personas fallecen por complicaciones derivadas con trombos. Se pone el grito en el cielo. Pero dices tú, a ver, los números son los números. Yo estoy seguro que en el momento que haya coches autónomos, con autonomía a nivel, creo que es el nivel 3 el máximo, corregidme si me equivoco, y de pronto de X millones de vehículos autónomos se producen 3 accidentes y la gente pone el grito en el cielo cuando los accidentes se derivan de conductores humanos, tampoco se pone tanto grito en el cielo. Pero, amigos, si es una máquina, y es que así funcionamos, y así funciona la prensa con el alarmismo. Pero bueno, eso ya será otro problema. Bueno, amigos, pues gracias por acompañarme el día de hoy. Un saludo a todos y hasta pronto.